Bueno, hoy da inicio el comienzo de los cursos de la UCAP del Ente Copense, el curso de bloquera que se va a realizar 2 veces por semana, los días martes y los días jueves, acá en nuestro espacio de trabajo. Son alrededor de 30, de 30 titulares, inscritos 30 titulares por turno. Se divide en dos turnos. No solo son participantes del ente Copense, sino también titulares de todo el programa de Haciendo Futuro. El curso tiene una duración de 120 horas, son 2 veces por semana, también en distintos horarios, mañana y tarde. Este curso ya te acredita para el CEFI. Haciendo este curso, ya son la presentación del CEFI, tenés que tener 120 horas hechas. Hoy hay distintos cursos que te habilitan 30, 16 horas. Ya haciendo este curso te capacita ya para todo el CEFI que tengas que presentar durante este año. Este curso está basado más en cuando cambia el programa Argentina Trabaja, se convierte en Haciendo Futuro. Nos dicen que tenemos que capacitarnos y la terminación de estudios. Entonces nosotros, la unidad del Ente Copense, lanza para los titulares haciendo los bloques y haciendo el curso de gastronomía. Entonces los titulares que están dentro del Ente pueden participar ya directamente sin hacer otros cursos. Que nos permiten de formación. En sí tienen que hacer un curso de formación, que es lo que te dice que te para poder tener el CEFI. Entonces lanza este curso de hacer bloques y el de gastronomía. Somos tres, la capacitadora, está la parte administrativa, que es Jessica Ortiz, yo, que soy Sandra Coronel, y Claudia Cortés, porque el módulo se divide en tres etapas. Así que la primera parte la estará a cargo de Jessica. La segunda etapa está a cargo mía y la tercera de Claudia.